Ministerio Internacional Bomberos para Cristo presenta el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Todo esto inicia ahora en el programa Saetas de Fuego. Bienvenidos. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. En el campamento de Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes. Dios le bendiga. Para nosotros es un hermoso placer estar nuevamente con ustedes. Así que somos el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo en su programa Saetas de Fuego. Es una bendición el estar aquí en este lugar con el anhelo y la necesidad de querer compartir con usted, interactuar con usted y que usted también nos pueda llamar también a nuestros teléfonos como el 2234-6640, 2234-6648. Siempre con este equipo de trabajo, con estas mujeres de Dios. Aquí tenemos estas tremendas mujeres que jueves a jueves, y quiero decirles que ellas no solamente trabajan los jueves en la obra, todos los días. Y por eso es que para ellas también es una necesidad grande el estar aquí en este lugar. Así que, Pastora Rosa, Dios la bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga, amén. Le damos gracias al Señor por ese privilegio tan hermoso que nos da de estar en este jueves tan hermoso, aleluya, para poder impartir con usted y repartir también la bendición de lo alto a través del Espíritu Santo. Estamos gozosos con el Señor, alegres, contentos. ¿Sabe por qué? Hemos escuchado los testimonios que usted ha marcado para llamar contando de las maravillas del Señor, y eso es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, que usted pueda recibir como familia, como persona, óigame, algo diferente, algo nuevo del reino. Dice la palabra del Señor que Él todos los días tiene cosas nuevas, cada mañana, cada día son bendiciones y misericordias nuevas las que tiene preparados para su pueblo. Yo bendigo a cada uno de los que son fieles, que nos escuchan, que están esperando este su programa Saetas de Fuego para poder recibir una bendición, amén. Y le damos la honra y la gloria al Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por ser tan fiel, gracias por esperar esa llamada y poder acudir a una llamada telefónica, que eso levanta tu espíritu, eso levanta tu alma, tu salud, eso levanta y te restaura todo lo que tú andas buscando a través del Espíritu Santo. Eso se consigue por el poder de la sangre de Cristo. Te amamos, te bendecimos y le damos la honra y la gloria al Señor. Ya puedes empezar a llamar, ya están recibiendo esas llamadas, ya se va a comenzar a interceder. Desde el momento que estamos en este lugar, tú puedes marcar, tú puedes llamar al 2234-6640 y al 2234-6648 para la gloria del Señor. Aquí estamos recibiendo esas llamadas del reino para que reciba un milagro el día de hoy. Hermana Marina. Pueda bendecir a cada uno de los oyentes en esta hermosa tarde. Es un privilegio hermoso estar en este lugar nuevamente para traer una palabra de bendición, una palabra de levantamiento sobre su vida, ya que sabemos, verdad, que los tiempos son tan difíciles, donde está, verdad, la inseguridad, donde está la economía, falta de trabajo. Ahí podemos ver tanta necesidad, y así es pues que usted póngase a la expectativa a ver qué Dios tiene hoy a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que llame a los teléfonos que se le han estado dando ahí, así es que marque, llame su ponga su petición a los teléfonos 94-71-20-38 al 22-34-66-40-48 y al 22-34-57-00. Poderoso es el Señor. Así es que haga sus peticiones, llame y haga su petición, que hoy en esta tarde usted va a recibir su milagro en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, Pastora Cris también está con nosotros hoy. Todo el mundo vino pues a la hora exacta, ¿va? Venimos porque venimos de trabajarle en los negocios de nuestro Padre Celestial. Qué bonito ver a un reino de Dios que avanza, un reino de Dios que hay trabajo en todas las áreas, y necesitamos pues de esos hombres y mujeres esforzados y valientes que puedan disponer su tiempo y su corazón y sobre todo su espíritu también para poder hacer la obra del Señor. Ha sido una semana extraordinaria. Hemos vivido reuniones de la manifestación del Espíritu Santo en la casa de Dios, ¿verdad? Hemos vivido tiempos de liberación, tiempos de sanidad. Esta semana como iglesia hemos tenido muchas actividades donde hemos sido llamados fuera de las cuatro paredes, ¿verdad, apóstol? Para poder llevar la palabra, para poder orar. El día martes pues estuvimos compartiendo un tiempo de y bendecimos a los hermanos que estuvieron el martes en un tiempo de oración a través de la maratónica en enlace. Ahí estuvimos ministrando a hombres y mujeres, así como usted llama aquí al programa, a los teléfonos fijos al 2234-6640, al 2234-6648. También las familias, personas se apersonaron al lugar y estuvimos orando, estuvimos en un tiempo de consejería, estuvimos compartiendo y palpando, así quizás no como hoy estamos a través de saetas de fuego, sino tuvimos una experiencia nueva y le damos la gloria y la honra al Señor. Pudimos ver manifestaciones de Dios muy hermosas donde el consejo de Dios venía. Y hoy pues estuvimos también en una conferencia de matrimonios para ser más excelentes a nivel de familia. Estamos hablando de la familia en nuestra iglesia como Bomberos para Cristo. Y también estamos hablando de la familia en este programa y clamando por la familia. El domingo tuvimos un tiempo también de altar sobre la iglesia, clamando por la familia. Qué hermoso ver al pueblo de Dios intercediendo por su familia, poniéndose en la brecha. Así que le invitamos, si usted necesita una respuesta de Dios, estamos dispuestos a orar por su vida y por su familia. Y también no olvide mandar sus mensajes al 9879-9051 y al 3266-3428. También usted puede visitar la plataforma www.bomberosparacristo.com. Mandamos saludos, apóstol. Me he encontrado a varias personas y bendigo la vida del hermano José Luis en Colonia Las Crucitas, ¿verdad? Él es fiel oyente de este programa, nos conoce hace mucho tiempo y decía, yo no sabía pero que ustedes estaban ahí, pero bendigo a Dios porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor los tiene en ese lugar. Así que un saludo al hermano José Luis, que es fiel oyente del programa Saetas de Fuego, y también de otros que Dios está añadiendo en este día. Así que no está escuchándonos por casualidad. Dios tiene un plan y un propósito en su vida. Es que una de las cosas importantes es que si usted se identifica con nosotros a través de este programa de Saetas de Fuego, igual usted puede decir un día, yo voy a ir un jueves para hacer equipo con esta gente. Miren, nosotros no somos de rótulos ni tampoco somos de doctrina, somos de reino, el reino de los cielos. Aleluya. Mire, quien se encarga de proveer para este programa es Dios. Entonces nosotros por eso no tenemos ese ningún tipo de problema, ningún prejuicio de ninguna naturaleza. Si usted nos escucha, nos conoce, usted conoce el ministerio. Mire, qué tremendo. Nosotros tenemos hermanos. Si usted no está congregándose, si usted se ha desviado del camino, se ha parado en su llamado, es el mejor momento. Tenemos hermanos que han llegado a nuestro ministerio, se han identificado con él, ahí están congregándose, aleluya. ¿Por qué? Porque, oiga, el Señor dice, le puso en su corazón y le inquietó en su corazón para que pudiera estar juntamente con nosotros haciendo equipo. Así que nosotros somos un ministerio de puertas abiertas y es Dios, pues, el pastor de ese lugar, a través de su Espíritu Santo, el que gobierna ese lugar, aleluya. Ahí no hay, ¿cómo se llama?, stock de ninguna naturaleza. Ahí el pequeño, el grande se goza, el mediano se goza, todo mundo se goza, los ancianos se gozan, los adultos se goza todo mundo. Por eso es que nosotros queremos, ¿verdad?, tener con ustedes, pues, un acercamiento para que usted no se pueda acercar. Nosotros no estamos diciendo que deje su ministerio. Nosotros lo que queremos es seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y por eso estamos pues trabajando fuertemente. Estamos en las redes, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en las páginas www.bomberosparacristo.com y estamos también en nuestro WhatsApp 98 79 90 51 y en el 3266 3428. El único interés de nosotros es que queremos orar por su necesidad, queremos orar por su petición, queremos pedirle al Dios Todopoderoso para que tenga misericordia. Y si hemos escuchado tantos testimonios gloriosos donde personas han sido sanadas, curadas de cáncer, han sido liberadas de muchas cosas, aleluya, y es por eso que nosotros somos también agradecidos. Aquí los que estamos en este lugar, incluyendo a nuestro hermano, el operador de turno, nuestro hermano Denis, Dios nos ha hecho un milagro y por eso estamos aquí sirviéndole. Y es glorioso, y es mejor trabajar al Señor sin precio, ¿verdad? Es mejor trabajar al Señor por añadidura, y es glorioso esto. Aleluya. Entonces, por eso le invitamos a usted. Marque 2234-6640, 2234-6648. La pastora Rosa Emilia Maradiaga, ella trae una tremenda palabra, siempre hablando de la familia, porque hemos estado nosotros orando por la familia y nos dimos cuenta el jueves pasado. Mire, usted puede llamar pidiendo por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por sus generaciones. Usted, mi hermana que está embarazada, pida también por ese profeta de Dios o esa profeta de Dios que tiene ahí en su vientre. Esa es la misión de nosotros, orar y declarar la palabra, una palabra de bendición, aleluya. No hay nada por casualidad en esta tierra. Todo tiene un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios son para bien, no para mal. Y por eso es que nosotros estamos desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, ahí llevando este gran mensaje, este mensaje de poder, para que usted pueda recibirlo a través de estas ondas, como es la Voz Evangélica de Honduras. Y bendecimos al Señor, ¿sabe por qué? Porque como ministerio hemos mirado la gloria de Dios. Dios ha prometido que Él va a restaurar la familia. Y nosotros como ministerio hemos mirado las familias. Esta semana que pasó, como han estado entrando familias enteras con sus esposas y sus hijos al lugar. Y esa es bendición del cielo, ¿sabe por qué? Porque Dios ha determinado que como ministerio hay restauración en Él. Y muchas familias están siendo restauradas, hombres, mujeres, en medio de su necesidad, en medio de una palabra. Nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos el toque del Espíritu Santo, necesitamos ser enseñados a través de la unción de Dios, que venga la revelación de su presencia, para que podamos encaminar los que nosotros amamos. Dios ha levantado Moisés dentro de su familia, dentro de sus hogares, dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, para que levanten bandera en el nombre poderoso de Jesús, restaurando a aquellos que necesitan una palabra, a aquellos que necesitan ser transformados, ser cambiados, volver a creer en aquella esperanza. Hay gente que la fe se le ha muerto, la esperanza se le ha ido, creyendo que así va a estar tirado, que así va a estar botado, que así va a estar derrotado. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, hay un nuevo comienzo de revelación, hay un nuevo comienzo de restauración, hay un nuevo principio que el Espíritu Santo está trayendo a través de la familia, a través de los pastores, a través de los diáconos, a través de los apóstoles. ¿Sabe por qué se está hablando de estas maravillas que es de la familia? Porque el mismo Espíritu de Dios está trayendo a revelación de cómo Él va a restaurar a aquellos que necesitan ser cambiados, a aquellos que necesitan ser transformados a través de la palabra del Espíritu Santo. Amén. Y por eso bendecimos la gloria de Dios. También queremos darle gracias a nuestro patrocinador, Librería Jiré. Ellos están ubicados en Mall Dorado, Mall Premier. También ya abrieron su nueva tienda en La Ceiba, están en la 11 calle frente al edificio Lobable. Invitamos que usted pueda visitar la librería. Ya están disponibles pues nuevos precios para este nuevo tiempo que viene, para poder lo que es los descuentos, ¿verdad? Así que les invitamos a Librería Jiré, Mall Dorado. Ellos están en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la noche. En Mall Premier, pues también ellos tienen el mismo horario. Y en La Ceiba, ellos están de 8 a 5 de la tarde. Así que usted puede visitarlos y en el nombre poderoso de Jesús, acérquese. Es una tienda de bendición y sobre todo, pues hay un equipo de hombres y mujeres que también están dispuestos a brindarle consejería. Así que le damos gracias a Dios por este hermoso momento. Así que llámenos, está nuestra hermana María Morales recibiendo cada una de sus llamadas. También puede enviar sus mensajitos al 98-79-90-51 y al 32-66-34-28. Queremos informarles que este día martes estaremos pues en vivo en uno de los programas del Canal 39. Aquí lo que es Tegucigalpa, Honduras, para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera, donde usted pues nos va a poder ver por un hermoso evento que Dios ya nos ha regalado para el mes de noviembre. Para darle información más adelante, nosotros lo vamos a compartir acá. Así que síganos llamando en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra sobre su vida. Declaramos que el poder del Espíritu Santo lo toca, trae algo nuevo. Dios tiene cosas maravillosas. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de orden y de amor sobrenatural. Dios tiene una respuesta para tu vida y para la mía. Lo que tú estás viviendo no es eterno, es temporal. Vendrá la respuesta de Dios, pero tan solamente Él quiere que activemos la fe y declaremos en el nombre de Jesús que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, Dios está para fortalecer los matrimonios, Dios está para restaurar los matrimonios, Dios está para restaurar a los hijos, Dios está para poder sacar aún aquellos que aparentemente ya no tienen ninguna esperanza. Dios quiere hacer un milagro. ¿Sabe? Ahora que nos compartía En esta conferencia, Caminata Bíblica, que sabemos que han estado promocionándose a través de la HRBC, ¿verdad? Y también su hija Estéreo Luz, ¿verdad? Hemos declarado y nos decían algo hermoso, que Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de matrimonio, Dios es un Dios que quiere que nosotros seamos restaurados y renovados y que podamos ver la respuesta de Dios. Así que yo le pido en el nombre poderoso de Jesús que se levante por su familia. Hoy le pedimos, ¿verdad?, que usted llame y diga, yo necesito oración por mi familia. Mis apellidos son, por ejemplo, en el mío es Valeriano Vázquez, ¿verdad? Valeriano Ramírez, Valeriano Cepeda, ¿verdad? Esas son mis familias, las que nos rodean. Así que llámenos porque queremos interceder a favor de su vida. Sabemos que son las 5 y 16 de la tarde, pero vamos a entrar a esta hermosa palabra para poder también acceder a las llamadas, ¿verdad?, que más adelante van a estar saliendo al aire. Como es la obediencia y la unidad en las familias, nos traen bendición. Así que le pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos siga llamando, porque Dios tiene una respuesta para tu vida. El día de ayer fue un día de bendición. El día de anteayer, toda esta semana ha sido un día de bendición. Amén. Ha sido un tiempo de respuesta, y sabe que también Dios tiene algo nuevo para su vida hoy, Dios tiene algo nuevo para mañana también. Dios no se cansa de bendecirte, así que como familia, hoy ven y levanta y arrebata la bendición que Dios tiene para usted. Pastora Rosa, compartamos el tema. Aleluya, hay visita a través del Espíritu Santo, y ese es el gozo más alegre, eso es lo más bello que puede existir como persona. ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos el toque de Dios, nosotros necesitamos la visita del Espíritu Santo, esa palabra tan hermosa que trae a reflexión a nuestra vida. Yo quiero que usted traiga a otra persona y compartamos esta palabra, este mensaje. Yo quiero que usted prepare su mente, su corazón y su alma. Hoy le cedo el lugar al Espíritu Santo para que le hable a la familia, para que hable a las cabezas de cada matrimonio, seas hombre o seas mujer, seas un abuelo, seas abuela. Yo vengo declarando hoy la palabra sobre tu vida, sobre el tema la obediencia y la unidad en la familia nos traen bendición. Dice la palabra del Señor, en Dios siempre seremos una familia unida. Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entraré en el arca tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Nosotros necesitamos un Noé en estos tiempos. Un Noé que prepare la mente y el corazón de una familia que a través del pecado está perdida, que a través de la desobediencia el hombre se ha separado y se ha alejado del amor de Dios. Hay gente que no recibe el consejo de Dios. Hay gente que Dios tiene un sacerdote en su hogar, y cuando el sacerdote abre la boca es porque la voz de Dios está siendo revelada del cielo hacia la tierra. ¿Sabes? Cuando el sacerdote que Dios ha levantado en un matrimonio habla y abre la boca es porque la voz de Dios está marcando un camino diferente. Tú tienes que aprender a escuchar, tú tienes que aprender a oír con los ojos, con los ojos del Espíritu y los oídos espirituales. Si tus oídos han estado cerrados y tus ojos han estado cegados, este es el momento que comiences a abrir tus ojos y comiences a oír con tus oídos espirituales. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que te hace andar, eso es lo que te hace avanzar. Cuando Dios levanta el sacerdote en un hogar, Dios trae revelación sobre esa vida para que tú te encamines a través de los tuyos. Hay gente que vive, hay gente que permanece por años y sigue andando en este mundo a través de su obediencia. ¿Por qué crees que hay gente que a tierna edad muere? Porque no recibe el consejo del sacerdote. De repente Dios levantó a tu papá como sacerdote en ese lugar, o levantó a tu mamá, o levantó a un hermano. Siempre tiene que haber un sacerdote en la familia, donde va a venir la revelación del cielo hacia la tierra para encaminar. Por eso hay uno que se levanta primero y ese va alcanzando los que vienen hacia atrás. Y tú tienes que comenzar a escuchar el Noé que Dios ha levantado y ha establecido reino en medio de tu casa, en medio de tu familia, para que venga la salvación. ¿Sabes algo? Había revelación en Noé. No era un hombre que la gente lo llamó loco. No era un hombre que amaba a Dios. Noé danzaba en la presencia de Jehová. Bendecía a Dios, glorificaba a Dios en todo momento. ¿Sabes quién era Noé? Un amador de su familia. Un amador que tuvo la capacidad de levantar los hijos. Un amador que tuvo la capacidad de levantar la esposa de sus hijos. De que sus nietos no perecieran en medio de aquel diluvio. Hay gente, familias enteras que han fracasado, pero sabe, Dios necesita un Noé que se levante y que restaure ahora y repare repare lo que ha estado torcido, lo que ha estado caído, lo que ha estado endeble. Hoy tiene que tomar un nuevo rumbo, hoy tiene que tomar una nueva fuerza. Si Noé se hubiera detenido, porque los hombres lo llamaban loco, cuando él escuchaba la voz de Dios que le decía: Noé, tienes que hacer un arca, Noé, tienes que restaurar tu familia, Noé, tienes que levantar tus nietos, Noé, ellos no pueden perecer en medio del diluvio. Yo te voy a decir algo: Dios no ha llamado familias para que se detengan en el camino y sean destruidas. Dios no ha llamado familias para que se divorcien. Dios no ha llamado familias para que se destruyan. Dios no ha llamado familias para que los hijos del diablo se los arrastre y los lleve al infierno. Dios ha levantado familia para que tú te alegres. Dios ha levantado hijos y familia para que tú seas feliz. Dios ha levantado familia para que conozcan el reino de Dios. Dios ha levantado familia para que sean amadores de Dios. Dios ha levantado familia para que disfrutes en medio de ella. Dios no te ha dado familia para que tú estés en contienda. Si de repente en medio de tu casa han habido golpes, han habido malas palabras, hay cicatrices de dolor, este es el momento que restaure lo que el enemigo ha venido a destruir. Hay familias que han sido destruidas a través de las palabras. Hay cicatrices en mujeres, cicatrices en hombres a través de una palabra. Hay daño psicológico que por el poder de la sangre de Cristo tienes que comenzar a enmendar como familia. Si de repente has sido un padre responsable a través de lo material, has sido una madre responsable a través de lo material, pero no les has dado amor, no les has dado gozo, no les has dado restauración, nunca les has dicho quién es Dios verdaderamente, está fallando. Hay gente porque cree, padres, madres que creen que por el hecho que tienen, escúchame bien, familias alrededor de sí le dan todo a sus hijos, creen que ya resolvieron el problema. ¿Sabes? Noé no les ofreció riqueza, Noé no ofreció oro, Noé no ofreció nada que este mundo pudiera darle a su familia. Noé buscó la salvación de su familia. Sabes, a Noé lo llamaban que estaba loco. Noé le decía al mundo: restáurense porque viene un diluvio, restáurense porque viene la muerte a asediar, restáurense porque la tierra va a desaparecer. Y la gente no obedecía. Como tenía años de no llover en aquel lugar, la gente decía: este está loco, este está quedando loco, chiflado está Noé. Pero Noé no escuchaba la voz del hombre. Noé continuó porque, ¿sabes qué? Él no estaba buscando su restauración. Noé, Dios lo había depositado como líder, y a costa de lo que sea, en obediencia, Noé dijo: voy a poner a mi familia en salvación. Si hoy eres el sacerdote de tu casa y tu familia está en peligro, y tu familia está en peligro de extinción, y tu familia está en peligro de destrucción, en momento que te pares y te levantes y tomes el reto de Dios y te fortalezcas y le digas al Espíritu de Dios: ¿cómo vas a restaurar? Para que venga tu familia a ser sanada, para que venga tu familia a ser restaurada. Cuando tenemos comunión con una reconciliación, nos unimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era una familia y sigue siendo una familia. Son tres personajes, pero en él son uno solo. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. En la historia o en la vida de Noé vemos un acto de obediencia para con Dios, tanto de Noé como su familia, por lo cual fue salva, porque podemos ver y entender que esta familia era unida. Y tenían principios cristianos basados en el amor, en la obediencia, en la perseverancia y en la paciencia. ¿Qué es lo que a ti te ha estado afectando? Perdiste la paciencia, perdiste la obediencia, perdiste la esperanza. ¿Tú crees que Él nunca va a venir, que no vas a salir? Estás en desamor, se fue el amor de tu vida porque estabas esperando algo y no ha venido a ti. Resentido porque Dios no te ha contestado. Resentido porque Dios no te ha dado tal vez la casa que has anhelado. Resentido y triste con Dios porque no tienes el carro que has pedido. Resentido porque de repente has querido tener cosas materiales en este mundo y no las has obtenido. Yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús: es lindo vivir bien en esta tierra, es lindo comer bien en esta tierra, es bello compartir bien en esta tierra, es bello sentarse en mesa de reyes en esta tierra, es lindo tener todo lo que uno anhela en esta tierra. Pero decía Pablo una gran verdad, poniendo la mira sobre las cosas de arriba. Las cosas que tú estás viendo aquí, que se disfrutan terrenalmente, son momentáneas. Lo que hoy estás comiendo es momentáneo. Lo que hoy estás viviendo es momentáneo. Lo que hoy estás viendo con tus ojos físicos hoy es momentáneo. Las cosas, óyeme, que no se ven, las que están en el reino, esas son eternas. Tú tienes que comenzar a ver las cosas eternas. Tienes que comenzar a ver y a pedirle al Señor que tú quieres una reconciliación con tu familia. Las familias unidas y obedientes provocan bendiciones para la generación como líderes. Y padres, estamos, óyeme, llamados a transferir los diseños de Dios a nuestras generaciones, como nuestros hijos suelen recibir grandes bendiciones. Por lo bueno, mira, te voy a decir algo, por lo bueno que hacemos, pero también sufren por nuestros errores. Dios quiere que permanezca la unidad en la familia, y así veremos cosas sobrenaturales y maravillosas en este mundo. Para poder obtener la victoria de Dios hay que obedecer. Para obtener la victoria, óyeme bien lo que te voy a decir, tienes que someter a obediencia a los que tú amas. Tienes que enseñarles, tú tienes que ser el director, tú tienes que ser la voz cantante, tú tienes que llevar adelante la vara, tú tienes que llevar y decirle a tus hijos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tienes que llevar por el buen camino, ¿sabes por qué? Porque Dios como sacerdote te va a pedir cuenta a ti. Dios como sacerdote te está llamando a ti. Dios como sacerdota de tu casa, Dios te está llamando a ti. Tú tienes que provocar a tus hijos a ira. Tú no tienes que enviar a tus hijos al mundo. Tú tienes que decirle a tus hijos quién es Dios verdaderamente y buscar la salvación de sus almas. ¿Sabes qué consiguió Noé al final? La salvación de su familia. Dice que hasta sus nueras entraron por aquella arca, recibieron la victoria de Dios. Me imagino qué hacían ellos mientras el diluvio pasaban. Ellos no estaban perdiendo el tiempo dentro del arca, adoraban la gloria de Dios, bendecían la presencia del Espíritu Santo en agradecimiento por la salvación que vino sobre sus almas. ¿Cuántos fueron restaurados? ¿Cuántos fueron salvados? ¿Cuántos recibieron la salvación? ¿Sabes algo? Hay gente que cree que Dios por multitudes de salvación, Él se mueve por mundos enteros. Pero ¿sabes algo? En medio de multitudes, como en medio de pocas congregaciones, la gloria de Dios también se manifiesta. No creas que porque son pocos, o no creas que porque eres poca familia, ya Dios no está ahí. Dios está ahí. Dice que donde dos o tres estén congregados en su nombre, la gloria de Dios está ahí. Dios quiere manifestarse ahí. Por eso tienes que adorarle, por eso tienes que obedecerle, por eso tienes que entrar en ese conocimiento de reino, para que la salvación venga sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Cómo es ese Dios maravilloso? Por multitudes nos llama para darnos la salvación que nuestras almas necesitan en el nombre de Jesús. Así que le invitamos en el nombre de Jesús que nos llame al 2234-6640, 2234-6648, y también usted puede enviar sus mensajes al 9879-9051. También enviar su WhatsApp al 3266-3428. Vamos a estar orando por peticiones específicas. Sabemos que hay mucha necesidad en las familias. El enemigo solo vino a tres cosas, hermano: a matar, a hurtar y a destruir. Necesitamos gente que se levante a favor de las familias. Levántese usted como un Moisés a favor de su familia. Levántese como un Noé, como decía la palabra, en el nombre de Jesús, para salvar a su familia. Una familia, hermano, si uno no tiene una familia, uno no está bien, ¿sí o no, hermano Denis? ¿Verdad que usted no está bien si estamos mal en nuestra familia? Si nosotros, los que estamos acá, estuviéramos mal con nuestra familia, hermano, no tuviéramos derecho legal de poder hablar de esto. Pero como hemos tenido que vivir un tiempo de transición, hemos tenido que ir a pedir perdón a los que nos han hecho aún, ¿verdad?, daño. Hemos tenido que reconciliarnos. Hoy reconcíliese usted en el nombre de Jesús con quien tenga que reconciliarse, para que usted vuelva al Señor en paz. Así que vamos a irnos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a estar pues ya atendiendo sus llamadas al aire en el nombre de Jesús, y le invitamos, ¿verdad?, para que usted pueda llamar a otros también y pueda también ser canal de bendición a otros. Si usted sabe que hay familias que están pues siendo afectadas por el enemigo, pido oración. Hay mucha necesidad, hay demasiada necesidad. Los valores de la familia se han perdido, hermano y hermanas. Los valores de la familia están siendo agónicos en nuestra sociedad. Necesitamos volver al principio, que es la palabra del Señor. Así que llámenos y vamos a estar intercediendo. Ya en breve vamos a estar pues también dando los nombres de aquellos hermanos que han llamado pidiendo un tiempo de oración a favor de la familia. Ya regresamos.

usted dice, mire, yo también tengo un testimonio, porque a través de la familia hemos recibido también una bendición. Mamá no me hablaba, papá no me hablaba, no me hablaba mis hermanos, no me hablaban mis cuñados. Entonces hoy, más que nunca, necesitamos que la familia se integre. Y es importante que Cristo sea el centro, que Cristo sea el centro de la familia. Así es que tenemos una llamada. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llaman? De Guajistagua. ¿De dónde, mi hermana? De Guajistagua. Ajá, dígame cuál es su petición. Quiero que oren por mi familia. Hay un hijo que anda metido en los vicios. Ajá, así es que la familia, ¿qué nombre, apellido, familia? Familia Soler Padilla. Soler Padilla. Bueno, oramos entonces por su familia, mi amada. Para nosotros es una bendición grande el compartir con ustedes. Padre, oramos en el nombre de Jesús y declaramos una palabra en el nombre de Jesús. Si todo ha estado destruido, Señor, tú vas a empezar a construirlo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sobre la familia Padilla, Padre Soler Padilla, aleluya, de ahí donde nos han llamado, en la palabra de poder, una palabra de bendición, una palabra gloriosa, aleluya, sobre ellos, aleluya, en el nombre de Jesús. Bueno, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana Bella. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre y a dónde nos escucha? En Colonia La Brisa, por la familia Rodríguez Matamoros. ¿La familia Rodríguez Matamoros? Así es, mi amor. Rodríguez Matamoros. Bueno, oramos en el nombre de Jesús. Declaramos por la palabra que yo en mi casa serviremos a Jehová, y en el nombre de Jesús desatamos plan de salvación, plan de restauración, de sanidad y liberación sobre la familia Rodríguez Matamoros en el nombre de Jesús. Así que síganos llamando. Hay otra llamada, tenemos otra llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra, sí, del Señor. Amén. Amén. Deme su nombre, hermano. Quiero, Carmen Rodríguez, quiero pedir oración por mi familia Pérez Rodríguez, y para que Dios les provea esos trabajos grandes, grandes, porque Dios da lo grande, no da poquito, porque Dios es grande y es poderoso. Así es, amén. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, cielos abiertos sobre la familia Rodríguez en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, papá, que tú eres un Dios sin límites, Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, las bendiciones sobre esta familia en el nombre poderoso de Jesús. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Jesús Mercado Alvarado. Dígame, ¿de dónde nos llama? La Cebalín y la Santa Bárbara. Ajá, dígame su petición. Quiero que ore por mi familia, por la vida mía, porque estoy un poco... Deme los apellidos de su familia. La familia mía es un Mercado Madrid. Ajá, Mercado Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Declaramos la palabra de bendición para su familia. Lo vamos a poner en cadena de intercesión, creyendo en fe que su familia recibe el milagro financiero y también el milagro físico en el nombre poderoso de Jesús. Así que, otra llamada. Buenas, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Yo quiero oración para mi padre, que lo tengo enfermo. ¿De dónde nos llama? Aquí de la Barranca Pespire. De Pespire. Sí. ¿Qué familia es, mi amado hermano? Reyes. La familia Reyes. Así que vamos a orar entonces por su padre, creyendo de que el creador del universo y el creador de también de cada uno de nosotros sabe perfectamente cuál es nuestra necesidad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús por la familia Reyes ahí en Pespire, y declaramos, Señor, una palabra como dice las Escrituras: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Declaramos sobre la familia Reyes esa bendición. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermana, Dios la bendiga. Amén, amén. ¿A dónde nos escucha y su nombre? La Independencia. Hermana, en la Independencia, ¿su nombre, amada? Sí, Petrona Baquedano. La hermana Petrona, que Dios me le bendiga, mi amadita. Amén, que Dios la bendiga. Amén, ¿cuál es su petición? Sí, quiero que oren por toda mi familia. ¿Cuál es el apellido de su familia? Baquedano, Rivera. Baquedano Rivera. Sí. Bueno, oramos, Señor, en esta hora con mi hermana Petrona, Padre, declarando que la familia Baquedano Rivera, Señor, tú desatas un plan de salvación, de restauración y del poder del Espíritu Santo, donde rompe cadenas y pudre yugos en el nombre de Jesús. Así que síganos llamando también a los teléfonos celulares 9879-9051 y 3266-3428. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame su nombre, hermana. Bernarda, ¿apellido de su familia? Sí, Leiva Flores. ¿Perdón? Sí, Bernarda Flores, la familia Leiva Flores. Ah, ya. ¿Por qué quiere que oremos? Por mi hogar, por toda mi familia, para que busquen a Dios, porque yo creo en la palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo de su casa. Amén. Declarado, lo confieso y por sanidad, porque he estado en la cama, escuchando el programa, hablando de mi hora, me ha hecho gran bendición. Así es, amén. Entonces vamos a orar, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, y sabemos, ¿verdad?, que nuestra familia está bajo una promesa, y dice, bajamos en esta hora, ¿verdad?, el cielo, el reino de los cielos sobre su familia, y bajamos el plan de salvación, ¿verdad?, sobre cada primera, segunda y tercera generación en el nombre poderoso de Jesús. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿Cuál es su nombre? Rubenia Pérez. ¿De dónde nos llama? De aquí en la aldea del Progreso, Lloro. Dígame su petición. Necesito oración por la familia Pérez Lara y la familia Chacón Pérez. Uh-huh. Pérez Lara y Chacón. Sí, Chacón Pérez. Bueno. Sí, mi familia vive en Copán, en una aldea de Copán. Bueno, creemos la palabra, amén. Desde el momento que usted levantó esa línea telefónica, sabemos que la gloria de Dios fluirá sobre su familia en el nombre poderoso de Jesús. Intercedemos para que la gloria de Dios sea desatada por la sangre de Cristo, que tiene poder. Así es que es una bendición grande que usted nos esté llamando. Mire, solo llámenos, denos, diga, mire, quiero que oren por mi familia Baquedano, mi familia Valeriano, mi familia. Solamente díganos eso. Ya sabemos que Dios sabe de qué familia se está hablando. Y llámenos, denos el lugar donde está hablando para que nosotros pongamos estas peticiones en el altar de Dios y que esa familia totalmente sea restaurada. Así que 2234-6640, 2234-6648. También nos puede mandar un WhatsApp al 3266-3428, porque la palabra es gloriosa. Así que Dios le bendiga, buenas tardes. Bendiciones, hermano. Amén. ¿De dónde nos llamamos? Este, de la colonia de Campo Ciel. ¿Por qué familia quiero que oremos? Sí, hermano, yo me quedé con mis hijos solo porque mi esposa murió. Ajá. Pero pasó la presencia del Señor, 38 años tenía mi esposa y mis hijos me fueron chiquitos. Y la verdad es que yo necesito que a ti todavía nosotros estamos tristes por la partida de mi esposa. Bueno, familia, ¿qué me decía, no? Por ejemplo. Bueno, vamos a orar entonces por su vida, por la vida de sus hijos, y que Dios cumpla los propósitos en su vida. ¿Ya? Bueno, Padre, oramos por la vida de esta familia. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú conoces los anhelos del corazón de mi hermano, Padre, en el nombre de Jesús, la de sus hijos, Padre de la gloria. Y tus propósitos son perfectos en esta vida, en esta familia, Padre, en el nombre de Jesús. Los ponemos en tus manos, ahí, Dios mío, Señor, Padre de la gloria, ahí en el huequito de tus manos ponemos esta familia, y que seas tú, Dios mío, Señor, dando respuesta a todas sus necesidades. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, buenas tardes. Sí, deme su apellido, hermano, familia, su apellido. La familia Vázquez Andrés. Bueno, ¿por qué quiere que oremos? Bueno, mi esposa necesita una sanidad en una pierna, hay un problema que tiene ahí, un grano que no se le puede mejorar de ahí. Ah, bueno. Grano, sí, y también queremos sanidad también por nosotros, nuestros espíritus también. Necesitamos una prácticamente reconciliación de nuestra familia. Necesitamos ayuda espiritual fuerte. Ah, bueno. Vamos a orar en esta tarde entonces. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando por la esposa de mi hermano, Padre, creyendo que tú tienes tu mano poderosa sobre esa úlcera que está ahí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quemando toda infección, secando, Padre, toda fuente abierta, Padre Santo, y que el fuego de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, seque, Padre, toda llaga que pueda estar abierta ahí y oramos por restauración de su familia en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas que ha venido, Señor, a traer discordia, a traer pleito sobre la familia por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, síganos llamando a 98 79 90 51 y también al 32 66 34 28. Hay otra llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, síganos llamando, 22-34-6640. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén, ¿cuál es su nombre y su petición? Adilia Cáceres, quiero que ore por mi familia. ¿Su familia, los apellidos, amada? Cáceres. ¿Cáceres? Sí, que oren por mí y por mi familia, que yo estoy desanimada de ir a la iglesia. ¿Usted está desanimada? Sí, porque es que hay unos vecinos y yo, ellos portan mal conmigo y yo por eso dejé de ir, pero bueno, siempre pero tengo que la idea de bueno, declaramos en el nombre de Jesús, renuncia a ese desánimo, renuncia a eso que el enemigo ha puesto en el nombre de Jesús. Hay algo que el Señor nos ha enseñado: cuando usted no avanza, el diablo avanza por usted. Y usted tiene mil motivos, mil razones, muchas más razones para servir y buscar a Dios. Y hoy declaramos sobre la familia Cáceres, sobre su vida, amada Abilia, que el toque del Espíritu Santo ahí la llena, la toca y quita todo pensamiento y toda pesadez sobre su mente y corazón, ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que usted es libre en alma, cuerpo y espíritu por el poder de la sangre de Jesús. Muy buenas tardes, síganos llamando, 22-34-6640. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, yo también necesito que oren. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? De aquí, de San Pedrito, San Rafael, Empira. Dígame su nombre. Sí, García Díaz, por la familia García Díaz. Bueno, García Díaz, ¿verdad? Declaramos sobre su familia una restauración divina, espiritualmente, materialmente, la visita del cielo, el Espíritu Santo fluyendo sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, reciba el milagro poderoso. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Sí, deme su nombre y su petición. Funes. ¿Perdón? Hermano José Funes. Ajá, ¿por qué quiere que oremos, hermano? Por Aide Reyes. Ajá. Por, así es que dijeron que tenía unas piedras en la vesícula y por la tiroides. Ah, ya. Bueno, vamos a orar entonces. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y orar por José Funes. Sí. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por José Funes, Padre Santo, creyendo, Dios mío, que tú eres el Dios de los milagros, el Dios que nos sorprende, Padre amado, y que tú, Padre bendito de los cielos, estás arrancando de raíz, deshaciendo, desbaratando toda piedra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo creemos, Padre, y es un hecho en el nombre de Jesús. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y declaramos en el nombre de Jesús sobre cada una de las familias, por el poder de la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que síguenos llamando en el nombre de Jesús al 98 79 90 51. Hay otra llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le llamo para darle gracias al Señor porque Él sanó mis pies. Él sanó sus pies, gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos escucha? Rosa Portillo. Rosa Portillo. Cuéntenos, el Señor, ¿qué tenía usted en sus pies? Pues dice que me salían unas llagas bien feas y yo pedí oración ahí y ustedes oraron y sí que mis pies se sanaron. Aleluya, pues le damos la gloria y la honra al Señor, así ¿sabe es, por qué? Es. Qué hermoso escuchar esos testimonios y para que aquellos radioyentes también, donde quiera que estén, clamamos, llevamos cada una de las peticiones al altar, créame, intercedemos por ellas y declaramos la palabra del Señor sobre sus vidas. Así que nos contentamos con usted y nos gozamos, hermana Rosa Portillo. ¿A dónde nos escucha? En el reparto por bajo. En el reparto por bajo, aquí en Tegucigalpa. Pues le damos la gloria y la honra al Señor y gracias por testificarnos, ¿verdad?, por esa sanidad. Amén. Amén. Como amén. También Iris Mejía en Comayagua da testimonio que el jueves recibió el milagro de que su esposo ya no creo que a sus hijos, el cual pide que sigan orando. Amén. Él llamó, perdón, ¿verdad? Y le damos la gloria al Señor por Iris Mejía, ¿verdad? Y porque recibió el milagro que necesitaba. Así que son dos testimonios nuevos de lo más reciente que el Señor está haciendo. Así que síganos llamando, ¿verdad? ¿Hay otra llamada más? Aleluya. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, y quería oración por la familia de Alvarenga López. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Teucialpa. Uh-huh. Alvarenga López, ¿verdad? Por salud y que un día podamos decir, yo y mi casa serviremos. Este es el día, mi hermano, amén, este es su día. Si usted está escuchando ahí es porque Dios quería que usted recibiera y que su familia también reciba y que se levante un Noé a través de la enseñanza, a través de la palabra. Yo vengo declarando cielos abiertos para su vida, para su esposa, para su familia, para los hijos de sus hijos, tercera, cuarta y aún mil generaciones para la gloria de Cristo. Síganos llamando en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y declarando que la mano de Jehová se está moviendo a favor de su vida. Sabe que al regresar, también damos gracias a la vida de María Ángela Bonilla, que está, dice, con un dolor de cuerpo y un fuerte dolor en su pierna por sus hijos y conversión. También a Marta Maya en Colonia San José de la Peña por su vida espiritual, sus hijos, y porque el Señor lo libere de alcoholismo. También nos ha llamado Azucena Cerrato en Ocotepeque, ¿verdad? Por sanidad. También Salomón Cruz en Barrio Abajo por un dolor de espalda, también en el cerebro y fuerte dolor de cabeza, en los pulmones. Leti Molina en Colonia Reparto por Arriba necesita un trabajo para su nieto y también pide oración por sanidad y por los que están en Estados Unidos. Me imagino de su familia. Beatriz Moreno en Colonia La Joya le da gracias a Dios por su operación y pide que se le aclare la voz en el nombre de Jesús y también pide por su familia. César de Jesús López en Colonia Roca en Puerto Cortés pide sanidad de la próstata. También Xiomara Mejía en Río Hondo en Ocotepec, que pide oración por su madre que sufre de asma y también por cobertura de sus hijos. Y también Miriam Flores en Colonia Huasculile, un dolor de cabeza. Así que al regresar vamos a estar orando por esta y más peticiones. Síganos llamando al 98799051 y también mándenos su WhatsApp y llámenos al 3266-3428. Que al regresar, escúchame bien, al regresar la gloria de Jehová se va a desatar porque vamos a clamar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ya regresamos. Hacemos una breve pausa en su programa Saetas de Fuego. Librería Jehová Jiré cuenta con las mejores editoriales cristianas, los mejores escritores como Joel Austin, Max Lucado y Perry Stone, la más variada colección de libros de estudio y comentarios bíblicos, los mejores precios. Librerías Jehová Jiré, Mall El Dorado en el segundo nivel y Mall Premier en Plaza Central. Para más información o pedidos a domicilio, marque el 2221 4069 o 2223 2013. Librerías Jiré, con la más amplia variedad en literatura cristiana, material para escuela dominical, especialidad para pastores y el mejor surtido en Biblias. Atendemos pedidos a nivel nacional. Llámanos o visítanos. Estamos ubicados en Mall Premier y Mall El Dorado. Teléfono 2223-2013 y 2221-4069. En Librerías Jiré, estamos esperando tus pedidos. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Te invitamos a que nos visites en las redes sociales. En Facebook, como Bomberos para Cristo. En Twitter, @BomberosCristo. Instagram, Bomberos para Cristo. También en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Y ya contamos con nuestra página en internet, www.bomberosparacristo.com. Seguimos avanzando con la predicación del Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Fue la batalla por ti pelea y la victoria te dio. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo le invita a sus reuniones semanales. Lunes, culto de intercesión de 6 a 8 de la noche. Miércoles, culto de oración de 6 a 8 de la noche. Jueves, casa de cosecha de 7 a 8 y 30 de la noche. Viernes, culto de sanidad y milagros de 6 a 8 de la noche. Los sábados, escuela de liderazgo con las clases de discipulado primero, segundo y tercer nivel en horario de 2 hasta 4 de la tarde. Y los domingos, de forma simultánea, tenemos escuela dominical y nuestra reunión general familiar de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Visítenos en Colonia Mayangle, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén, en el Multimercado Mayangle, tercer nivel. O escríbanos a nuestro correo electrónico bomberosparacristo@hotmail.com. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Continuamos edificando su vida espiritual en el programa Saetas de Fuego. Si usted está en su casa, diga, la sangre de Cristo tiene poder. Ahí declárelo, vuélvalo a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe por qué lo declaramos? Porque esa sangre poderosa, tenemos la oportunidad y la decisión de que nuestra familia, en el nombre de Jesús, venga a los pies de Cristo por el poder de la sangre de Jesús. Así que siga creyendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y síganos llamando 9879-9051. Queremos dar testimonio e invitar a cada uno de los radio oyentes a nuestro congreso anual. Se llama El Gobierno del Reino de Dios. Este gobierno donde la mano poderosa de Jehová se mueve grandemente. Porque ¿sabe por qué le hemos puesto del reino de Dios? Porque hay una jerarquía en el gobierno del reino de nuestro Padre Celestial, y eso es lo que necesitamos aprender. Así que invitamos a todos los líderes, pastores, profetas, evangelistas, maestros, todos aquellos que están en la obra del Señor, los ministros, los predicadores, evangelistas, a este tiempo hermoso donde será pronto, ¿verdad?, en el Hotel Honduras Maya, donde estará ministrando pues la palabra del Señor a través de la revelación del Espíritu Santo, nuestro Padre Espiritual, apóstol Marco Antonio Valeriano. También estará el profeta Eddie Quintero del ministerio Tú Eres Digno, como también estará la profeta Claudia Johnson del ministerio La Cosecha. Y sabe, la voz cantante que usted escucha todos los días en este, la voz evangélica de Honduras, nuestra salmista Patti Cerrato. Así que bendecimos la vida de ellos, ¿verdad? Porque estarán ministrando en este congreso hermoso al gobierno del reino. Le invitamos a que usted pueda accesar y tomar las reservaciones escribiendo en las redes sociales o usted digita en Google bomberosparacristo.com pleca congreso. Ahí usted puede hacer las reservaciones porque ya están abiertas las inscripciones para este tiempo hermoso. Así que bomberosparacristo.com pleca congreso. Le damos la gloria y la honra al Señor porque hay cosas nuevas. Y sabe que se acerca a alguien que está de cumpleaños el próximo mes. Alguien que estaremos tirando pues la casa por la ventana, ¿verdad? Sería aquí en este su programa Saetas de Fuego. Así que le invitamos que ya en este mes de septiembre cumplimos para la gloria del Señor 2 años de estar al aire. Así que dejamos este tiempo hermoso antes de finalizar el programa para orar por cada una de las peticiones. Y si usted no ha aceptado a Cristo, levante su mano ahí usted donde está y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón, perdona mis pecados, redime toda una de mis áreas de mi vida, y en esta hora escribe mi nombre en el libro de la vida para salvación y para vida eterna. Y hoy yo declaro, Señor, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que usted no tiene donde congregarse, lo invitamos a Colonia Mayangle. Estamos ubicados en el Multimercado Mayangle, en el tercer nivel. Lunes, miércoles y viernes estamos de 6 a 8 de la noche, y el día domingo nuestro culto familiar, que seguimos en un tiempo de altar por nuestra familia. Estamos orando en la iglesia por ese altar en la familia, hemos diseñado de acuerdo a Primera de Reyes. Así que le invitamos de 9:30 a 2 este domingo para que clamemos por la familia en la unidad del Espíritu. Aleluya, así es que reciba su milagro hoy, amén. Y declaramos en fe que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. También bendigo la gloria de Dios por la vida de mi primogénita, mi hija, amén. Hoy mi hija mayor está tiernita y yo la bendigo. Yo declaro cielos abiertos para ella y declaro que soy, aleluya, el sacerdote que Dios ha levantado para que ellos adoren y bendigan la gloria de Dios. Así también queremos que usted nos acompañe el próximo jueves. Aquí vamos a estar con una palabra más todavía de bendición para su vida. Y recibe tu milagro hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Seremos la generación que nazca.